Te dijeron que ando luna y que ya no te quiero, que me vieron con otra en el club, pero eso solo son fake news. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también me extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Claro que sí, en la cubana, ok. Hoy es 14 de febrero y sin querer mando un te quiero, es que símbolo la estoy pasando. Porque no te voy.